Martes 23 de junio. Jesús versus las Escrituras. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Algunos afirman que cuando Jesús hablaba, sus palabras reflejaban un marcado contraste con las palabras de las Escrituras, según se encuentran en el Antiguo Testamento. Dicen que las palabras de Jesús estaban incluso por encima de las palabras de la Biblia. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo: «Oísteis que fue dicho, pero yo digo». Esto está en Mateo 5, 43 y 44, y podemos compararlos con Mateo 5, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 38 y 39. Cuando Jesús pronunció estas famosas palabras en el Sermón del Monte, no trató de desechar ni de abolir el Antiguo Testamento, como afirman algunos intérpretes. Él respondió a varias interpretaciones de las Escrituras y a las tradiciones orales que algunos intérpretes de su época utilizaban para justificar su comportamiento hacia los demás que Dios no toleraba y que nunca ordenó, como aborrecer al enemigo. Mateo 5:43. Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento ni disminuyó su autoridad en ninguna medida. Al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba quién es Él. Es más, Jesús profundizó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarnos las intenciones originales de Dios. Utilizar la autoridad de Jesús para descalificar la Santa Biblia o para denigrar algunas de sus partes como no inspiradas, quizás sea una de las críticas más sutiles a las Escrituras, y sin embargo es la más peligrosa, porque se hace en el nombre mismo de Jesús. Tenemos el ejemplo de Jesús de cuánta autoridad le dio a las Escrituras, que en su época consistía solo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más evidencia necesitamos sobre cómo deberíamos considerar el Antiguo Testamento también? Lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, Jesús siempre la defendió como una guía confiable. De hecho, declara inequívocamente en el mismo Sermón del Monte: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Mateo 5:17. Y sigue diciendo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mateo 5:19. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas claves que hasta el día de hoy se fundamentan en el Antiguo Testamento? Piensa, por ejemplo, en la creación, Génesis 1 y 2, y la caída en Génesis 3. ¿Qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se amplifican en el Nuevo Testamento?